buenos días. Para mí es motivo de gran alegría cuando llega el día que desde la misma creación Dios lo apartó para que descansemos y le adoremos. Hoy sábado 13 de febrero te invito para que juntos leamos la introducción de la lección para esta semana, la cual se titula Consolaos, pueblo mío. Para este estudio tendremos en cuenta los siguientes textos bíblicos: Isaías capítulo 40, versículos 1 y 2. Isaías capítulo 40, versículos 3 al 8. Isaías capítulo 40, versículos 9 al 11. Y capítulo 40, versículos 12 al 31. Para memorizar, el versículo lo encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 40, versículo 9. Dice la palabra de Dios: Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: Ved aquí al Dios vuestro. La Segunda Guerra Mundial terminó en el año 1945, mientras un soldado japonés llamado Choichi Yokoi se escondía en la jungla de una isla de Guam. Los folletos lanzados desde los aviones estadounidenses proclamaban la paz, pero Yokoi pensó que era un truco. Al ser un soldado leal y patriótico del emperador, había prometido no rendirse nunca. Como no tenía contacto con la civilización, vivía de lo que podía encontrar en la jungla y pasaba miseria y dificultades. En 1972, 27 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, unos cazadores se encontraron con Yokoi mientras estaba pescando, y recién allí se enteró que el mensaje de paz había sido cierto. Mientras que el resto de su pueblo disfrutó de la paz durante décadas, Yokoi soportó décadas de privación y estrés. Muchos siglos antes, a través del profeta Isaías, Dios anunció que el tiempo de ansiedad y sufrimiento de su pueblo realmente había terminado. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Isaías capítulo 40, versículos 1 al 2. Que la bendición de Dios sea con cada uno de nosotros y el Espíritu Santo nos llene de sabiduría para que el mensaje divino sea grabado en nuestras mentes. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos!